Poder. Derechos. Violencia. Garantías. Cárcel. Libertad. Policía. Fuerza. Abusos. Límites. Control. Autonomía. Acusación. Defensa. Desviados. Silenciados. Inseguridad. Inequidad. Justicia. Impunidad. Inocentes. Culpables. Crítica penal. Porque las dualidades están. Si quieren, con Crítica Penal al 473-4433 o a criticapenal@gmail.com. Tenemos nuevamente en comunicación a Gabriel Pérez Barberá, juez y docente cordobés. ¿Estás ahí, Gabriel? Sí, acá estamos. Bueno, en principio, a partir de este relato que nos hiciste en la primera parte de la entrevista, me gustaría consultarte si considerás que la instancia del juicio por jurado es una intervención genuina de la ciudadanía en la administración de justicia. Sí, por supuesto. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Creo que es no solamente imperativo obedecer a la Constitución, que en tres oportunidades la Constitución Nacional obliga a que los juicios criminales se terminen con jurados, sino que creo que además esto es sano político-procesalmente. Es decir, creo que es una buena opción la del constituyente argentino. Es decir, el Poder Judicial es el único poder del Estado que no cuenta con legitimidad democrática, en el sentido de que sus jueces no son elegidos popularmente, sino que son son jueces, sus miembros son profesionales, que ingresan a esos cargos en todo caso, en el mejor de los casos, por concursos técnicos de idoneidad, pero insisto, no cuentan con legitimidad democrática. Entonces, que para por lo menos ciertos grupos de delitos, a los cuales hay que agregar, recién lo omití, los delitos cometidos por funcionarios públicos. Ah, también ahí interviene el juicio, el jurado, quiero decir. Sí, también ahí intervienen obligatoriamente los jurados, que para por lo menos esos grupos de delitos tengamos la posibilidad de que la justicia se integre con el pueblo, propiamente dicho, en representación directa, a mí me parece muy importante y muy sano. De hecho, a partir de esta consideración se pueden enarbolar algunas críticas importantes al sistema tal cual como hoy funciona en Córdoba, que tiene que ver justamente con la no conciencia del legislador respecto de la importancia del jurado en cuanto dotador de legitimidad democrática al sistema. Por ejemplo, una absolución dictada por un jurado en nuestro sistema actual, tal cual como está diseñado hoy en día, podría ser casada por el fiscal. Esto es un absurdo, es decir, si hay un veredicto del pueblo que decide absolver a una persona perseguida penalmente, no puede haber ninguna instancia superior técnica que pueda ir en contra de eso, tal como de hecho sucede en los países anglosajones en donde rige el sistema por jurado. La absolución del jurado no se toca, es absolutamente inapelable, no casable, no podría ser impugnable de ninguna manera. Sin embargo, en Córdoba es impugnable o puede ser impugnada por el fiscal. Desde luego que no estoy en contra de que una condena emitida por un jurado pueda ser impugnada, puesto que el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como se sabe, prevén que toda persona condenada por delito tiene un derecho a recurrir su sentencia condenatoria ante un tribunal superior. Pero una absolución dictada por un jurado no debería poder ser revisable, y sin embargo en Córdoba lo es. Esto es un defecto del sistema. Otro defecto del sistema que está relacionado con la falta de conciencia del legislador ordinario respecto de lo que significa la legitimidad democrática y, por lo tanto, la no posibilidad de discutir lo que un jurado decide, es lo relativo a la conformación del jurado. Es decir, el jurado se conforma en función del sorteo que establece la Cámara en lo criminal y las partes, es decir, los abogados defensores y los fiscales, no tienen mayores posibilidades de recusación sin causa de los jurados. Esto quiere decir que cuando se conforma el jurado, no hay ninguna garantía de que ese jurado sea el que conforme a las dos partes, que es lo que sucede en el sistema anglosajón. Si en el sistema anglosajón el jurado tiene tanta legitimidad, es porque cuando se conforma el jurado de 12 personas, son tantas las posibilidades de recusación sin causa con las que cuenta cada una de las partes, el fiscal y el defensor, que una vez que se conforma el jurado se puede decir que es un jurado indiscutible. Es decir, es un jurado que ha pasado el filtro, un filtro fuerte, tanto de la defensa como de la acusación, y que por lo tanto está constituido por personas que no merecen la más mínima tacha. Eso en Córdoba tampoco sucede, es decir, tienen que ser jurados las personas que son sorteadas y la recusación sin causa se limita al caso mínimo y tradicional de poder recusar sin causa a uno de los jueces técnicos, no se pueden recusar a los jurados. Entonces esto también genera problemas de legitimidad, porque un jurado adquiere legitimidad no solamente por su origen, sino también por su conformación. Así que estos creo que son defectos que podrían irse resolviendo con el tiempo, pero para eso son necesarias reformas legislativas, y bueno, las reformas legislativas en esta materia son siempre complicadas, delicadas, y por lo tanto no es de esperar que en lo sucesivo o en el corto plazo estas reformas tengan lugar. Sí, Gabriel, una pregunta. Esta norma fue declarada inconstitucional por la Cámara del Crimen de Córdoba. ¿Cuáles fueron los fundamentos? Sí, los fundamentos fueron... La única Cámara que intentó esto fue la Cámara Segunda, que te mencioné recién, y los fundamentos pasaban por el lado del juez natural. Es decir, consideraban que una integración del tribunal con jurados violaba el principio del juez natural. A este argumento lo contestó correctamente el Tribunal Superior de Justicia en una causa denominada Navarro, que creo que es del año 2006, sí, es del año 2006, y en esa causa el Tribunal Superior dejó bien en claro que el principio del juez natural no se viola porque un tribunal pase a estar integrado por jurados, porque lo cierto es que se trata del mismo tribunal que estaba designado para esa clase de juicios con anterioridad al hecho del proceso, y en consecuencia el hecho de que ese tribunal se integre con jurados no significa que se genere o que se cree una comisión especial, específica para juzgar ese delito, lo cual sí, por cierto, o ese hecho, lo cual sí, por cierto, constituiría una violación al principio del juez natural. Eso no es lo que sucede cuando un tribunal se integra con jurados. Lo que sucede en ese caso es lo mismo que lo que sucede cuando un tribunal técnico se integra con otros jueces técnicos porque alguno de los jueces técnicos se enfermó o fue recusado. Es decir, a nadie se le ocurriría sostener que haya una violación al juez natural por cómo se ha integrado el tribunal. ¿Se entiende? Sí. Estamos hablando con Gabriel Pérez Barberá, juez y docente cordobés. Tenemos entendido, Gabriel, que en Chubut hay intenciones de implementar un sistema de juicio por jurados también. ¿Tienen alguna novedad? ¿Han sido consultados por las autoridades de Chubut? Lo desconozco. En lo que a mí respecta, académicamente, no. Es decir, de todas formas, yo hace ya unos 3 o 4 años que he dejado la cátedra de procesal penal. Estoy solo en la de derecho penal material. Así que no deberían tampoco consultarme, digamos, universitariamente. Pero honestamente no sé si ha habido algún tipo de consulta en ese sentido, lo desconozco. Bien, ¿y qué complejidades ves a la hora de poder implementar este formato, esta cuestión del juicio por jurados en distintas provincias argentinas? No, complejidad sinceramente no hay ninguna. Es decir, la experiencia de Córdoba lo que demuestra es que implementar esto es posible, es factible, no genera ningún tipo de inconvenientes. Los juicios se llevan a cabo perfectamente. Las personas que les toca ser jurado están muy satisfechas con esa función. Ninguna lo ve como una carga, ninguna se ha ido insatisfecha. Al contrario, creo que ha sido una experiencia magnífica para acercar a la sociedad a la justicia y también a la justicia a la sociedad. Aunque suene medio como cliché, realmente ha sido así. Hasta el punto que hay un par de anécdotas graciosas. Por ejemplo, un colega mío de una de las cámaras del crimen de aquí me comentaba que hubo una persona que por casualidad le tocó 2 veces seguidas ser jurado en 2 juicios más o menos recientes en el tiempo. Y bueno, le gustaba tanto su función que preguntó si él no podía anotarse en una lista de forma tal de poder ser jurado en todos los juicios, porque le había encantado. Y bueno, le gustaría continuar siendo jurado cuantas veces pudiera. Y bueno, más allá de este hecho individual que es gracioso, lo cierto es que lo que todos los jueces comentan es que los jurados se van muy satisfechos después de cumplir esta experiencia, y ellos mismos como jueces también se sienten muy enriquecidos por el aporte que los jurados hacen. O sea que no hay ningún tipo de inconveniente de ninguna clase, ni económico, ni presupuestario, ni de tipo logístico para implementar el sistema. El único inconveniente que puede haber es la decisión política en contra de la gobernación o de a nivel provincial o del gobierno nacional de que se trate. Si la decisión política está y se toma, la implementación es sencilla y es posible. Gabriel, ¿cómo estás? Juan te saluda. Juan, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Gabriel, bueno, ya que vos sos cordobés y de algún modo hay que destacar a Córdoba siempre como la provincia que ha empujado al país, primero al juicio oral y público y luego al juicio por jurados, un poco para que cuentes, sobre todo para los estudiantes de Derecho que nos escuchan, cuál ha sido la tradición de la escuela procesal cordobesa, la importancia de la universidad en el sistema penal y en el sistema procesal penal de Córdoba y dejar bien parado a esta provincia que realmente ha empujado al resto del país en materia de reforma del sistema de enjuiciamiento. Bueno, a mal puerto has ido porque yo soy medio iconoclasta, ¿sí? A mí no me gusta mucho ensalzar toda esta cosa de Córdoba, la docta y la pionera y la cuna del derecho procesal penal. A mí todo esto me parece que es una construcción que en este momento más daño nos hace que lo que nos beneficia, puesto que a lo que te lleva generalmente es a que te duermas en los laureles. Creo que sí, indudablemente Córdoba ha tenido un rol importantísimo en los años 40, finales de la década del 30, principios del 40, cuando en el año 39 sancionó el primer código procesal penal oral de la República Argentina. Creo que ese código sí realmente marcó una tendencia y una época. Pero lo mismo sucedió en el año 91 con la sanción del nuevo Código Procesal Penal, que bueno, otorgó la investigación penal preparatoria al Ministerio Público y bueno, y comenzó con una mayor tendencia acusatoria en materia procesal. Pero con el tema de jurados no me parece que sea justo enmarcar eso en la tradición de la escuela, de una supuesta escuela procesal. Creo que ya comenté recién con Caridad cuál fue la génesis del jurado en Córdoba, que es una génesis legítima como cualquier otra, pero no me parece que sea legítimo, a ver, no me parece que sea correcto enmarcar esa génesis en la tradición vanguardista, si se quiere, de Córdoba en materia procesal. Yo creo que, de hecho, que salvo el caso de Café Latanores, que es el último que nos queda, digamos, de los grandes procesalistas, no ha habido una continuidad procesal importante en Córdoba. La generación a la que yo pertenezco no me parece que es una generación que haya aportado demasiado desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista filosófico, incluso a la materia procesal. En ese sentido creo que nosotros tenemos que hacer una autocrítica profunda, porque no hemos logrado superar a la generación anterior, que tiene a sus dos últimos grandes exponentes, en Julio Mayer fundamentalmente y en Café Latanores. Después de eso, es más allá de que hay notables excepciones, como fundamentalmente Fabián Balcarce, y bueno, poco más, Córdoba no creo que haya aportado demasiado a la actualidad procesal, y creo que los mayores avances se están dando en otros lugares. Se están dando, por ejemplo, en donde vos trabajás. Mar del Plata ha dado un ejemplo magnífico con la oralización de algunas instancias importantes de la etapa preliminar. En Chile se están dando avances importantísimos también. Chile, recuerdo que hace 10 o 15 años venía a Córdoba a ver qué estaba pasando, y hoy tenemos que ir nosotros a Chile continuamente para ver qué está pasando allá. Esta es la realidad. O sea, hoy Córdoba ha quedado un poco a la saga de la evolución procesal. Tiene que hacerse cargo de eso con humildad y empezar a remar nuevamente, porque hoy por hoy el código que nosotros tenemos es avanzado ciertamente con respecto al nacional, pero está muy retrasado con respecto, por ejemplo, a lo que tienen ustedes en Provincia de Buenos Aires. Y ni hablar de lo que se tiene en Chile, por ejemplo. Bien, Gabriel, te agradecemos mucho tu participación en Crítica Penal. No, muchas gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya escuchábamos a Gabriel Pérez Barberá, juez y docente cordobés, hablar sobre el juicio por jurados, ampliando esta idea que actualmente en Argentina solamente tiene lugar en Córdoba y que hay intenciones, tenemos entendido, en Chubut, de implementarlo a partir de 2011. Como hoy pudo leerse en el diario El Atlántico la entrevista a Leandro Alperín, director del programa UBA 22, que funciona en el Centro Universitario de Devoto. La semana que viene, el lunes próximo, vamos a tener posibilidad también de ampliar

digamos, vivimos en una sociedad democrática. Eso de por sí implica un grado de conflictividad y que es ese grado de conflictividad sea dinámico, porque hay disputas de intereses y cada cual también va buscando lo que le corresponde dentro de ese marco. Si nosotros partimos de esa base, reconociendo que hay conflictividad en la democracia, partimos de la base que hay un derecho a plantear nuestras ideas, a promover nuestras ideas, y por qué no un derecho a defenderlas, porque ¿de qué me sirve un derecho que no puedo defender y que no puedo hacer efectivo? Y también un derecho a disentir, porque si hay conflictividad estamos hablando de que la democracia se basa en acuerdos justos de esos conflictos de intereses. Entonces yo tengo un derecho a disentir porque claramente no vamos a llegar a un acuerdo en el todo. Entonces, básicamente, esos tres derechos, el derecho a promover nuestras ideas, el derecho a disentir y a defender nuestras ideas, son la base de esa democracia. Después, concretamente, la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos le dan una forma concreta a esos derechos que muchas veces excede, ¿no? La Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos reconocen el derecho al voto, el derecho a ocupar cargos públicos, el derecho a reunirse políticamente, el derecho a expresarse, a participar de un partido político, pero son todos derechos que conforman un principio general, que es este derecho básico de poder participar en las discusiones y en las definiciones que se están tomando en el país, ¿no? Dentro de ese derecho nosotros tenemos uno que quizás es el que más rico es, ¿no? ¿Por qué? Porque se entrelaza esta construcción de derechos, que es el derecho a la protesta social, que es un derecho político, es un derecho a participar. Y se entrelaza, ¿por qué? Porque tiene que ver con los derechos reconocidos en la Constitución, más allá de que no esté reconocido expresamente, como es el derecho a reunirse, el derecho a libertad de expresión, el derecho a que ha sido reconocido en otros artículos de nuestra Constitución, que es el derecho a la reunión también. Y este derecho de protesta social es un derecho que, bueno, lamentablemente se ejerce, pero que en otros países, en la Argentina, no tiene una reglamentación específica. En otros países, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, la Corte ha reglamentado el derecho, porque nosotros tenemos que partir de la base que en la sociedad hay sectores más vulnerables y que no están en igualdad de condiciones. Si queremos hacer efectivos esos derechos, podemos reglamentarlos. ¿Y por eso la posibilidad de una criminalización justamente de la protesta? Justamente por no reconocer... Cuando no está reglamentado, exactamente, se criminaliza. Exactamente, por no reconocer específicamente ese derecho y no darle una vía, una canalización a la disidencia, caemos en la criminalización de esa conducta. Incluso nosotros creo que en el bloque de la Asociación Judicial Bonaerense se nombró el tema, no sé si se habrá hecho un análisis más específico, pero la semana pasada, porque es lunes, tuvimos la protesta de las personas terciarizadas de la línea Roca, donde perdió la vida o fue asesinado Mariano Ferreira, un militante del Partido Obrero de 23 años, que estaba ejerciendo ese derecho, que es un derecho humano y que está reconocido por los pactos internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, como ya les decía hoy cuando estábamos empezando el bloque, no es un derecho que esté específicamente reconocido, pero que surge esta interacción de derechos políticos. ¿No? Sí, digamos que la criminalización de la protesta social como derecho se ha llevado varios asesinatos y varias muertes en Argentina. Sí, no solamente Mariano Ferreira. Tenemos casos muy renombrados, como el de Maxi Costecchi y Darío Santillán. Tenemos represión en la provincia de Santa Cruz. Tuvimos Fuente Alba. Represión en la provincia de Neuquén. Y sin embargo, las responsabilidades siempre quedan en la nada, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que acá hay una cosa importantísima, que es que se da vuelta el foco de las discusiones, como sucede en la mayoría de las discusiones cuando estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Acá se da vuelta el foco y se habla de la violencia en la manifestación, el abuso de los derechos porque estamos interrumpiendo otro derecho humano que vendría a ser el de circular, que también está reconocido en la Constitución, pero se da vuelta el foco, porque el derecho de la protesta también es un derecho humano, también está reconocido y debe ser garantizado por el Estado. Sí, y ahí también una responsabilidad muy grande, pienso, de los medios de comunicación, que justamente son los que de alguna manera ponen a la vista de muchos ciudadanos que quizás en ese mismo momento no están incluso circulando por ahí, ¿no? En lugar de contar el motivo de la protesta, cuentan la calle que está cortada, cerrada y las posibilidades de poder circular por arterias aledañas, ¿no? Entonces, la noticia de alguna manera se vuelve en el caos en el tránsito y no en la violación de derechos sistemáticos, motivo por el cual la gente va a protestar a la calle. Sí, exactamente. Incluso es muy notorio en la realidad marplatense lo que vos contás, Andrea, cuando los medios de comunicación hacen un análisis constante de lo que está sucediendo con protestas que se realizan en Buenos Aires, cosa que si vamos al caso concreto de si afecta o no el derecho de circulación del vecino que vive en Libertad e Independencia, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces hay un rol claro de los medios de comunicación y hay una ausencia del Estado porque claramente que el no reprimir tiene que ser una política de Estado, pero el garantizar el derecho a la protesta también. Y no solamente el no reprimir implica garantizar el derecho a la protesta y no tiene que quedar en la voluntad de un gobierno de turno, porque estamos hablando de un derecho humano. Entonces yo no puedo depender de si el gobierno de turno tiene voluntad o no de sacar la policía a la calle o hacer crecer a la burocracia sindical y que en todo caso reprima la burocracia sindical, digamos. Sí, vos hablabas recién de ausencia del Estado y a mí me parece importante aclarar o recalcar que esa ausencia no es una distracción sino una toma de postura también. Sí, totalmente. No es al azar. Es una decisión de estar ausente. Es una decisión de estar ausente o de omitir tal o cual accionar. Sí, totalmente. Hay un texto de Gargarella que lo hemos tenido en el programa siempre como apoyatura de algunas cosas que después lo voy a recomendar ahora. Se llama Expresiones de violencia en un contexto de fragmentación social. Es de Roberto Gargarella y él analiza estos dos sistemas que yo le decía, la Comunidad Europea y el sistema norteamericano, que más allá de sus diferencias, lo concreto es que garantizan y reglamentan el derecho a la protesta. Siempre con principios, que esa reglamentación no sea restrictiva, que no tienda a restringir que la gente se exprese, pero están los lugares públicos, que son las plazas, que están destinadas justamente a que las personas puedan hacerlo. Y por eso después se entiende que una manifestación a las 3 de la mañana que sea ruidosa va contra el orden, porque está reglamentado y vos tenés derecho de manifestarte y de hacer una protesta desde las 10 de la mañana hasta las 7. Digo, eso no es malo, es bueno porque se está reconociendo el derecho, se está haciendo efectivo y se está garantizando como política de Estado, que me parece que es lo importante. Porque nosotros no solo cumplimos o garantizamos nuestros derechos políticos con el voto o con la posibilidad de una lista. Básicamente, y lo más importante es que nosotros garantizamos esos derechos participando de las discusiones, de las definiciones y de esta disputa de conflicto de intereses que yo hablaba al principio, que es la democracia. Bien, yo también voy a agregar y voy a recomendar un libro que hace poco tiempo se presentó en el Centro Cultural América Libre de Editorial El Colectivo, se llama De Cutralcó a Puente Pueyrredón. Y es una genealogía de los movimientos de trabajadores desocupados, muchos de ellos justamente reprimidos por protestar en la calle y hacer efectivo su derecho a la protesta y demandar mediante este derecho a la protesta muchos otros derechos vulnerados. Así que aquí en Mar del Plata también se puede conseguir cualquier cosa, dirigirse a FM La Azotea o al Centro Cultural América Libre. Hay quienes tienen contacto para poder conseguir este material. Vicky, gracias. No, gracias a vos, Andrea, y a Natalia. Escuchamos Blues Local de Papo Blues. En el club de Blues Local. Anoche hubo fiesta. En el club de Blues Local. Sentados en una mesa. Con amigos de verdad. Estábamos tomando. Estamos tomando vino fino natural. Qué bueno estuvo la fiesta en el club de Blues Local. Escucha Crítica Penal los lunes de 21 a 23 por FM de la Azotea 88.7. Que me dijiste que querías regresar. Recordé que me dijiste que querías regresar. Siempre te estaré esperando en el club de Blues Local.